Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Muy buenas noches. Hola, Normita. ¿Cómo le va? Hola, Enzo Mauro, así no te pones celoso que no te saludamos, maricón. Ah, hoy vale. Estamos los tres. Hoy estamos nosotros tres. Hay un programa número 159 de Frecuencia Metalera. Muy hay bien. Una real realidad. El Homo Sapiens de Sapiens. Riot nos abandonó. Nos abandonó así. Nos ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Ah, ¿vos le decís por qué? ¿Por qué? Sí, siempre fuiste mía. Dios mío. No me inviten a cantar, por favor. No, nunca. No, quédate tranquila que no lo vamos a hacer. Se fue a cubrir a Evelyn Bathers. ¿Cómo se llama? Inner Force. Y bueno, la otra banda no me acuerdo realmente. Y no busqué nada todavía, no. No abrí ni los cuadernos los tengo acá, pero no tengo nada escrito. Hoy tenemos una nota telefónica con la banda del Tano Romano. Seguramente vamos a hablar con Javi Novik, el cantante. Y después, bueno, nos va a visitar nuestro amigo Johan, de Corsarios. Todos sabemos lo que le pasó a él hace unos meses. Ya volvió a los escenarios y, bueno, ahora esta semana, creo que el 16, está tocando con Pío en Zona Sur. Y nada, lo invitamos para que nos cuente un poco todo el proceso que pasó. ¿Cómo fue a subir al escenario nuevamente? ¿Cómo fue volver a subir a los escenarios, exactamente? Si bien es un músico de años, después de lo que le pasó, creo yo que algo diferente tiene, sí, totalmente, habrá sentido. Totalmente. Y también contamos que los chicos de Tórax ya tienen nuevo batero, se llama Luis Alberto Bordón, lo están presentando en las redes y van a estar tocando ahora. El 9, en la fecha solidaria de Mentes Malas, que dicho sea de paso, no importa si no van, colaboren, busquen en las redes de Frecuencia Metalera, están está los el flyers. CBU. Está el CBU, está que es Mentes Mala OK, es la cuenta bancaria, que esto es lo que nos dejó los otros días. Y si no, pueden buscarlo en @ juntos, juntamos más, Alma y Milo. Sí, es todo por Alma y Milo, dos chicos con parálisis cerebral. Va a estar tocando Tórax, Scream for Beer, va a estar tocando los amigos de 1114. Y bueno, la otra banda tampoco, me acuerdo porque no lo tengo a mano. Tengo memoria corta para tres cosas nada más, muchas más no puedo tener. Estaría bueno que vayan, y si no pueden ir, que colaboren. Claro, está el CBU ahí. No nos cuesta nada y realmente estamos ayudando a una muy buena causa. Este fin de semana el viernes está esta fecha, hay varias fechas, y el sábado explota el metal, porque hay fechas, pero hasta abajo de la cama. En el Amparo toca CTM, en Quilmes toca Orcas con Azeroth, en el City Bar de Martínez toca Vemus Morten con Jezabel, y me voy a olvidar porque ya dije tres, pero es impresionante. Esta semana también se estrenaron varias bandas, presentaron temas en las redes, y bueno, y hoy vamos a estar justamente pasando algunos de esos temas que se presentaron. Por ejemplo, hoy vamos a estar abriendo con Desterrar el Dolor de Celidor, que fue presentado ahora el 5. Y nada, vamos, arrancamos, Normita, lo presentamos, porque al maldito de Walter no lo pienso nombrar más. ¿Por qué algún día le tocaba a él ir a cubrir? ¿Recuerda se fue usted? A pasear, se fue a tomar. ¿Recuerda por usted ahí, una vuelta? Cállate que nosotros la boca porque a nosotros nos con... pasó de estar solos con Walter. Borracho. Exacto. Y pero una yo estaba vuelta, trabajando. Una vuelta. Me mandaron a mí ustedes. Te cuento, Enzo, te cuento. Una vuelta estábamos en otra radio, en Radio Capital. Y él se fue, el señor, se fue a una conferencia de prensa de orcas. Ah, y qué dijo, raro. Vengo enseguida. Y cuando terminó el programa, el señor todavía no ha llegado. ¿Por qué te reís? Porque me quedé, tocaba orcas, hacía un acústico y ya estaba en la conferencia era, de prensa, no me era, iba a volver. Era, voy un ratito y vengo. Hicimos todo el programa con Walter y él no apareció, así que no tiene nada que decir. Ah, no, pero esa vez yo estaba recién llegado al programa. Y lo dejamos a vos y a Walter solo. Sí, loco. ¿Y te armaste? ¿Cómo me armé? Claro, te armaste de valor al frente de... Y me hizo una entrevista, básicamente, así que sí. Ah, nosotros sí, ¿nosotros dónde estábamos? Entonces, en el Movistar Arena estaban ustedes. En el ustedes. Movistar Arena estábamos. Entonces... ¿A quién habían ido a ver? No sé qué banda. ¿Marco Antonio Solís? Sí, no, era... Ay, no me sale ninguna. No, era... Si no eran los hermanos, Pimpinela. Era Pimpinela, fue nuestra Pimpinela. A esa. ¿Qué te pasa? Hoy se me vino cantante. Guarda, ¿eh? Así que bueno. Te sale. Va y dile. Programa. Que venga. ¿Para qué? Programa 159 de Frecuencia Metalera. Hoy, así arrancamos. Hoy Normita muestra los cantos. Así arrancamos.

Cagaste, boludo. El cablecito para la llamada. Bueno, mientras que usted busca el cablecito para poder hacer la llamada a nuestro próximo invitado, tengo saludos. Bueno. Saludos para Parecido a Sandoval, que es una banda que siempre está ahí escuchándonos. Mi primo. El músico. Natalia de Peso Argento, que cumplieron los 1000 programas. Ahora hace poquito hicieron una gran fiesta, estaba hablando con ella. La verdad dice que salió todo maravilloso, que está muy feliz de todo el cariño que hubo en la fiesta que organizaron, que fue mucha gente. A Dayara Elunei, a Jessy y Manu, a Gabriela Vicente, a Darío, a Gabo, al Conde, a Gaby y a Rebeca, que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, escuchándonos. Más vale que escuchen esos guachos, porque estamos haciendo planes y que nos escuchen. ¡Dios mío! Nada, te viene. Eran secretos los pero planes. ¡Qué barbaridad barbarosa! Igual, nadie nos escuchó. Nos están escuchando, nos están escuchando. Yo sé que sí. ¿Cómo no sé? Yo sé que sí. ¿Cómo le va? Así que se nos va a ir encito usted. Bueno, pero un solo día. Contanos por qué, ¿a qué te vas? Me voy porque tengo fechas en Ushuaia. Además con tu banda que se llama Proelium. Además de descansar un poco del ruido de Buenos Aires. Y porque ya estoy harto de los parciales. Me voy porque quiero tocar con la banda. Quiero estrenar. ¿Querés que la banda te toque? Eso lo estás diciendo, te vas para no, que te toque. No, yo toco la banda. ¿Por qué te pusiste colorado? Está porque bien. No quiero que te toque la banda yo. Acá te toco yo nada más. Bueno, pero en Ushuaia es otra cosa. El sabor de las montañas. Claro. Secreto en la montaña. Allá hay varios. Contanos. Tenemos una presentación en la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Es una fiesta que es súper tradicional de la provincia de Tierra del Fuego. Más que nada por esta cuestión de cómo es la ciudad más al sur del mundo. Allá, en invierno hay menos luz y más noche. Nosotros, ahora a las 6 de la tarde tenemos luz, ¿vieron? Sí. Bueno, allá ya es de noche. Sí. Comienzan a atardecer a las 4 de la tarde. Claro, por lo que es por lo que está más al sur. Por la posición geográfica, digamos. Exactamente. Tomá, qué vocabulario. Ni sé lo que dije, pero no importa. Entonces, se conmemora el 21 de julio como tal, la noche más larga, oficialmente, porque ahí comienza el equinoccio. ¿Se pronuncia así? Sí, equinoccio. Equinoccio de invierno. Comienza 5 o 10 días antes. A partir de ahí hay 10 días en donde se producen distintas actividades culturales, ya sea escultura de hielo, obras de teatro. ¡Ay, qué lindo! Patinaje sobre hielo, libre o con espectáculo como tal. Luz del sol tiene muy, muy poca, ¿no? Pocas horas. Desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde que empieza a atardecer. Exactamente. Wow. Hermoso. Es la verdad que es hermoso y qué hermoso el recibimiento al equinoccio. ¿Cómo es? Equinoccio. No, con doble C. Equinoccio. Bueno, pero se pronuncia como si tuviera una X, ¿o no? Equinoccio. ¿Viste? Como una X. No, una C y otra C. Anda a cagar. Bueno, y yo les tengo otra noticia. Capaz que de Ushuaia. ¿Nos vamos a la Quiaca? Se quieren ir a Suiza. Suiza. Por ahí ustedes. ¿A Suiza? Hombres. A mí me gustaría ir a Suiza. Me gustan las suizalesas. Que declaró al sexo como deporte oficial. Me interesa. El Mundial del Sexo. Perdón, pero yo ya a esta altura de mi vida no pienso hacer ningún tipo de deporte que tenga que ver con el sexo. Mientras ustedes siguen hablando, voy a bajar que tocaron el timbre. No poder, viejo. Probablemente me defraudás, Por ahí se quieran ir a Suiza, qué sé yo. Soy un hombre grande. Ustedes hablen. Al Mundial este y... Qué desastre, viejo. Me decepcionó. Tan mal te atiende, che. A mí me está por interesar el Mundial. Que me atiendan como corresponde. Claro, vamos a meter goles. Que te los metan. Sí, hoy vi eso y digo, no, es un meme. Y no, me dijeron, no, es verdad. No me joda, al final. Es verdad, es una noticia verdadera. Bueno. Es una noticia. Te comento algo cortito de esta cuestión de lo que es vivir los cambios de la luz del sol. Porque así como en el invierno pasa esto de que se hacen más largas las noches, sí. En el verano es todo lo contrario. No hay noche. Ah, es totalmente diferente. Exactamente, no hay noche. No sé, ponele, ¿no? O sea, se revierte. La noche es poquitas horas. Muy pocas horas. Porque... ¿Y cómo es el tema de... Uno está acostumbrado a dormir una cierta cantidad de horas, ya es como inercia que uno duerme. Sí. Ya es hora de dormir, oscurece. Sí. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo, o sea, no, uno se tiene que adaptar. De hecho, es como... Tenés las estaciones de transición, vamos a decir, que sí. Son el otoño y la primavera, en donde se corta la luz y donde se alarga la luz. Entonces, justamente esas estaciones de transición sirven para eso, para acomodarse. Pero es innegable que es hermoso en realidad verlo. Esta cuestión de que en el verano empieza a anochecer a las 11 de la noche y empieza a amanecer a las 2 de la mañana. Wow. O sea, en los momentos de verano, que son esos días 20, entre el 15 y el 24 de diciembre. Sí. A la noche vos salís a caminar a la costanera y se ve un haz de luz medio naranjita, medio violeta, entre las montañas. O sea, nunca termina de anochecer. Ay, qué belleza. Es hermoso verlo. Sí, debe ser una belleza total. ¿Y cómo es la cuestión, el invierno, los fríos? Los fríos, es frío, a diferencia de acá, porque acá el frío se siente más por la humedad, allá no hay humedad. Es seco. Es seco. Entonces, yo me pongo esta camisita, la campera verde que me vieron el otro día, y ya estoy. Mira, vamos hoy. Bueno, chicos, ya llegaron los invitados, pero antes de atender a los invitados, vamos a probar de llamarlo a Javi Novik, el cantante de la banda Altano Romano. ¿Les parece? Ya enchufé esto. Probemos de llamar a ver si sale la llamada. Hacemos una conexión cuántica. Fíjate vos ahí si suena. Yo ya apreté acá. No estoy sintiendo, ¿Le subiste todo el volumen? ¿Le sacaste la funda? Ahí está. Bueno, voy a bajar para que no moleste. Avísame cuando conteste. Ahí está. Eso es lo que pasa en Ushuaia. Hola. Qué lindo, la verdad que es muy lindo. Hola. ¿Qué tal? Ahí ya nos contestó Javi. Muy buenas noches, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? Todo bien, acá Hola, estamos. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo tranqui? Bien, le vamos a contar a la audiencia, que estamos hablando con Javier Novik, cantante de la banda del Tano Romano. Y, el motivo de la conversación es justamente para ver en qué anda la banda, qué es lo que se viene. Tienen una fecha muy importante ahora el 21, ¿no? Sí, el 21 de junio vamos a estar... nada más y nada menos que en el Luna Park, junto a Orcas, El Cielo del Infierno, otras bandas que van a hacer, el tributo a B8, va a ser una noche increíble. Y eso es lo que tenemos pronto ahora, en breve. Y después viene Benito Juárez, en el mes que viene, y después, en agosto nos vamos a Bolivia, tenemos tres fechas importante también, así que venimos con Tutti, ¿viste? El tema es que, como el Tano está pleno con Malón, es como que estamos ahí haciendo jugaditas como Messi, ¿viste? Vamos y venimos. Sí, pero bueno, estamos laburando igual. Justamente eso te iba a decir ahora, ¿no? Que viendo que Malón está volviendo con todo, que ya tiene una fecha próxima en el Teatro de Flores, ¿Cómo se están manejando ustedes como banda para acomodar los tiempos, no? Y es un tema, ¿viste? El que más se mete en aprietos es el Tano, ¿no? Porque es el que está en las dos bandas. Pero nos las arreglamos para que podamos tocar nosotros y que él pueda también tocar, que es su trabajo y no deje su laburo de lado por nosotros. Así que nosotros nos acomodamos a sus tiempos y vamos haciendo lo que podemos, lo que sale, y estamos contentos, ¿no? Contentos porque lo del Luna Park va a ser algo increíble en lo personal, algo único. Mirá que me imaginé tocar en muchos lados, siempre en los sueños, pero nunca me imaginé tocar en el Luna Park, así nunca que... en el Luna, exacto. Y ¿viste? Sí. Disculpa. ¿Cómo vienen planeando lo que es la lista? O sea, tienen unos temas especiales, justamente estás diciendo que nunca te Sí, está, la lista ya está armada, es más, justo anoche, ayer ensayamos, ya está la lista terminada, ensayada, y sí, hay temas de nuestro disco, que básicamente de librarse de existir, y bueno, y siempre hay, están esas sorpresas o esos clásicos que el Tano nos tiene acostumbrado, ¿no? Así que interpretada por su banda, pero va a ser un repertorio y creo que a la gente le va a gustar, va a estar bueno. Javi, ustedes se presentaron en el Teatro de Flores festejando los 30 años del Tano. 60. Sí, con el cumpleaños del Tano, sí, mirá, estaba... Claro. Claro, hicieron una serie de videos que lo subieron a las redes. Entre sí. Esa presentación y esta, ¿qué más estuvieron haciendo? Aparte de subir los videos, ¿no? Y de compartirlos. No, estuvimos haciendo, compartiendo esos videos y después hicimos algunas fechas en el verano, porque después de agosto dejamos de tocar hasta el verano y bueno, y nada, estuvimos medio como un parate, porque justamente el Tano tenía que sacar el disco de Malón, y bueno, entonces como que nosotros pusimos un freno para que él pudiera estar tranquilo y hacer el lanzamiento bien como tiene que ser, ¿viste? Y bueno, y sabiendo que teníamos estas fechas que eran la de Luna, la de Benito Juárez, teníamos una de Mar del Plata, pero se suspendió, y bueno, y la de Bolivia, que era algo importantísimo también, salir del país, ir a otro país a presentar el disco, a presentar la banda. Pero bueno, y después vinimos haciendo cosas nuevas que tenemos ahí, 6 temas más o menos, 7 temas nuevos que ya están como para ver si en cualquier momento nos metemos en el estudio a grabar. Pero bueno, cosas que vienen, es todo muy muy tranqui, venimos porque ya te digo, el Tano tiene su trabajo con Malón y bueno, y viste como andan por todos lados los muchachos, así que hay que dejarle el camino libre para que ellos puedan presentar el disco nuevo. Claro, se ven condicionados por los tiempos de Malón, ¿no? Que tiene que manejar el Tano. Claro, sí, y sí, porque tienen que presentar el disco en todos lados, va a ser un año, bueno, un año, va a ser medio año, porque ya pasó medio año. Sí. En un chipoteo hizo el medio año, que fue, voló, increíble. Así que todo lo que resta del año nosotros tenemos hasta agosto. Creo que había 2 o 3 fechas más, pero bueno, no se pudo hacer por justamente porque caían justo con fechas que tenía el Tano con Malón, así que bueno, sí. Lamentablemente tenemos que dejar que ellos laburen tranqui, bueno, y nosotros ir a hacer esta fecha que para nosotros, para mí en lo personal, son importantísimas, como te decía hace un rato en el Luna Park, que va a ser algo increíble, junto a Orcas y a todas las bandas que van a estar ahí. Y bueno, y el emblemático lugar que es el Luna Park, ¿no? Justamente, que, para vos como cantante, decir, sí. Llegué al Luna Park, ¿qué representa? Y representa un montón de cosas. Yo entré con el Tano cuando tenía a los 39 años, yo tengo 43, y ya cuando entré a tocar con él ya era un sueño cumplido, después salir de gira, hacer muchas las fechas que hicimos, el Teatro Grayson... Bueno, yo no recuerdo en todos los lugares que anduvimos, pero fuimos a Santa Fe, Mar del Plata, y después llegó el Teatro Flores, que fue algo que era otro sueño más, porque yo he ido a ver muchas bandas al Teatro de Flores, y ojalá algún día pueda estar ahí arriba, y lo logré, pero el día que me llamó el Tano y me dijo, ¿cómo te ves tocando en el Luna Park? Yo pensé que me estaba jodiendo. El sueño del pibe. Digo, ¿en serio? Digo, me estás jodiendo. No, en serio, me dijo, 21 de junio. Y fue una emoción enorme. Estaba acostado justo en la cama, estaba descansando. Salté de la cama. Y es una cosa que creo que para cualquier cantante, guitarrista o cualquier músico es un sueño que hasta uno. Yo he soñado muchas veces con tocar en cualquier estadio, en cualquier lugar, pero nunca se me hubiese ocurrido soñado tocar en el Luna. Y es increíble. Es muy aparte que han tocado y han boxeado y han pasado grandes artistas emblemáticos y de todo, ¿no? De todo tipo, así que para mí es un sueño increíble. Ahora te pregunto, ¿no? Apartándonos un poquito del Tano Romano Banda, vos, Javier, sí. Novick, ¿cuál es tu actualidad? Tu actualidad musical, ¿no? Sí, tu actualidad musical. No, yo estoy con el Tano y acá estoy, laburando con Tano, Romano, y no tengo otro proyecto por el momento. Así que me han ofrecido alguna que otras cosas, he participado en una grabación con Miguelillo, Indio Merraza, que es un muchacho del sur, que ha grabado con el Tano, con Willy Caballero, con el Serpent, y bueno, y me invitó a cantar una canción, pero más de eso, de una invitación, una grabación, no tengo nada por ahora. Está bien, ¿y pensás seguir así? Sí, por ahora sí, ¿viste? Porque se vienen estas cosas importantes y las quiero vivir al 100%, no quiero estar con la cabeza en otro lado, ¿viste? Así que, por ahora, estamos con el Tano. Bueno, Javi, ya no te vamos a joder mucho más. A ver, Normita, ¿vos querés preguntar algo? Recordanos las fechas que van a estar tocando y... ¿Saben? El 21 de junio, que es lo más pronto, es en el Luna Par, están todos invitados. Después Benito Juárez, que es en julio, que no me acuerdo. ¿El 22 de julio? Sí, creo que es el 22 de julio, Benito Juárez. Y después tenemos en agosto 16, 18, una cosa 18 así. 18 y 19. Sí. Ahí está, La Paz, Matizo, mira. Cochabamba y La Santa Paz Cruz. Y Santa Cruz, exactamente. Está bien informada, muy bien. Muy bien, sí, me sorprendió. Te digo que hasta a mí me sorprendió. Sí, a mí también, mirá que yo sé que canto acá y no me acuerdo la fecha. Las redes siempre son buenas para este es verdad, tipo de sí, cosas. Es verdad. Ah, bueno, y las redes verdad. Siempre son buenas. ¿Dónde los encuentran? Y en Tano Romano Oficial, todo lo que sea Tano Romano Oficial, Instagram, Facebook, y bueno, no sé si hay TikTok y todo eso, yo no tengo TikTok, pero creo que también hay TikTok, y bueno, y en YouTube, obviamente, ¿no? Están sí, todos los videoclips, que ahí se pueden meter a ver todas las canciones que hemos subido, que están buenísimas. Hicimos un video con Penumbra también, que es un video espectacular. ¿Ya subieron todo lo que grabaron en Flores? No, todo no está. Hay no sé si hay 6 o 8 canciones, 8 o 9 canciones creo que hay que subieron, pero ese día tocamos como 28 canciones, 27. Hay algunas que las van a subir más adelante, no se sabe todavía, ¿viste? Pero bueno, se subió lo que se pudo ir armando, mezclando, masterizando, y los videos que están espectaculares, ¿no? Sí, ¿hay idea de hacer un DVD con eso o algo así? No, yo hasta ahora no se habló nada de eso, ¿viste? Porque el tema del DVD, como la gente lo compra como más que nada como si fuera un souvenir, como el disco, ¿viste? Bueno, a lo sumo el long play, ahora que están los aparatos de long play nuevos, que la gente los compra, pero es como que no se baraja ese tema de hacer un DVD. Sí, de subir los temas a YouTube, que la gente los pueda escuchar, pueda ver los videos. Sí, es la nueva forma de escuchar música, ¿no? Claro, y es la forma más actual de escuchar música, te metes en YouTube. Bueno. Más rápida y más cómoda. Más rápido, aparte elegís el tema que querés al toque. Pero bueno, lo subimos justamente para eso, para que puedan apreciar lo que fue ese día, esa fiesta que fue espectacular. Bueno, estuvieron todos, estuvo Carlos Cabral, Claudio Cono, Walter Mesa, Rojo, estuvieron una banda de músicos invitados que la verdad que la pasamos espectacular, fue increíble. Y Javi... ¿saben más o menos en qué horario van a estar tocando ustedes? No tengo bien el horario todavía, no nos dijeron, no sé cómo viene el tema del horario, ¿viste? Estoy muy desactualizado, yo también laburo todo el día full, ¿viste? Vengo tarde y ayer fui a ensayar y me escapaba corriendo porque me tenía que levantar a las 3 de la mañana, así que bueno. Como que voy, hago mi laburo y me vengo, ¿viste? O sea, y después, bueno, ir a tocar, obviamente. Pero bueno, igual seguramente en estos días ya van a estar los horarios, porque ya falta nada. Ya falta nada. Dos semanas. Sí, 2 semanas ya y ya estamos, sí, cinco así. Así que bueno, seguramente la semana me pondré un poco más en la actualidad de todo esto, a ver cómo viene. Bueno, Javi, che, te agradecemos que te prestes siempre para hablar con nosotros, ya hemos hablado varias veces con vos, nos has visitado en otros lugares. Así que te agradecemos la deferencia que siempre tenés con nosotros, viejo. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo ahí el 21 y después en alguna otra fecha también nos vamos a cruzar. Seguramente. Yo le quiero agradecer a ustedes por la buena onda de siempre y vos sabés que conmigo ningún problema. Me decís, vamos a charlar y charlamos, no tengo ningún drama. Lo sabemos. Así que les agradezco mucho. Así que bueno, dale, viejo, estamos en contacto y nada, para terminar la nota vamos a escuchar Desangrando. Dale, buenísimo. Dale, un abrazo, querido. Abrazo. Chicos, Muchas gracias, que tengan buenas noches. Y bueno, gracias a vos. Chao. Me. Hola, ¿qué tal, amigos de Frecuencia Metalera? Nuestros nombres son la conducción y producción de este programa, Javier Bianchi, en contenidos y logística de la ciudad de Celestes Mitre, que se presenta de esta manera. Muy buenas noches, Frecuencia Metalera. Muy buenas noches, Jorge, Normita y Walter, y al señor operador. También. Un abrazo para todos. Hoy verán que tenemos producción. Para todos aquellos que están preguntando cuánta plata me paga Frecuencia Metalera para que mi segmento esté al aire, evidentemente, si lo estamos haciendo, sale mucha plata, porque esta chica gratis no trabaja. Seguimos rápidamente la información. Hoy tenemos un bloque para 35 minutos. Fear Factory, el 8 del 6, se está presentando en el teatrito de la mano de SM Producciones. El 9 de junio se presenta Letal en City Bar Martínez junto a la gente de Martiria y Bandas Amigas. El 9 de junio también la gente de Mentes Malas organiza un recital a beneficio. Esto es en Tabaco Bar, Estados Unidos, 265 de San Telmo, 1114, Generaciones Metálicas, todas las que escriben por mí. Hay que irse a recitar, el que no pueda ir, porque es una causa muy noble, y van a ver la publicidad el día de mañana en todos los sitios. Mentes Malas, ok, es la cuenta de Mercado Pago, digo bien, sí, para hacer su donación. Hago un salto y después vuelvo. ¿Qué pasa con la tira? Atila se está presentando el 24 de junio en Montana y luego se van de gira. Hace tiempo que están de gira. Acá, esto es 24-6. Ahora, acá dice que el 8 de 6 tocan en Pana. El 8 de 6 que ya sería jueves. O sea que tocarían mañana, pasado. Con alguien de Arbanca. Bueno, echar la mierda, dice que está bien. Le contamos, para alegría de todos, que la gente de Orcas se está presentando el día 10 de junio en el Teatro Garibaldi de Quilmes. Cantame esta, Dan, por favor. El 24 de junio, es sábado, ¿no? 19 horas se está presentando la gente de ANT en el Centro Cultural Bula. Esto es Bulnes 998, esquina Lavalle, en Capital. El 19 del 6, el Guille Fest en el Teatro José Verdi de la República de La Boca. Esto empieza a las 4 de la tarde. Hay un montón de cosas como para no perderse de Guille, que para mí es uno de los mejores presentadores de la República Argentina, directamente al grano. Teatro Luna Park. Cinco bandas de heavy metal. Están anotadas por ahí las bandas de que se... ¿Cómo que no están acá? Ah, están acá. Okay. Lo que pasa es que usted tiene que entender que cielo, ¿qué es? ¿Qué es cielo? Entre el cielo... ¿Ah? Bueno, usted es su de mes también. Entre el cielo y el... Mami. Ok, bueno, nos ponemos serios. Presenta la gente de Tano Romano, Entre el cielo y el infierno, Renacer, El dragón, Orcas y el tributo a B8. Esto es en el Teatro Luna Park desde las 19:30 horas, 21 de junio. Un día miércoles, creo, ¿no? Sí. Las entradas se adquieren a través de Pass Live, ¿digo bien? Sí. Bien. Y atención, consulten en los muros de A Toda Máquina o de Javier Bianchi, porque tienen toda la información para que den sus entradas anticipadas. Nos quedan unos minutos para ver un ratito nada más de lo que va a pasar el 15 de junio en Gier. ¿Usted tiene idea de lo que va a pasar? Ay, va a haber un montón de sorpresas el 15 de junio. Sí, primero que vayamos. Primero, bueno, pero tenemos muchas, se celebran muchas cosas el 15 de junio en Gier. O sea, yo no sé. El que esté pensando en faltar el 15 de junio. Sí, disculpe, el problema sea que esté pensando que lo vamos a invitar. Ah, pues sí, eso es otra cosa. Bueno, el 15 de junio, primero tenemos algo muy importante, que se cumplen los 15 años de la creación de ATM Producciones, ¿no? Una productora muy humilde hoy. Esto para mandar el saludo a los pueblos voladores del señor Bert. Rápidamente, el 15 de junio se comunican a... ¿Qué teléfono? 11-23-15-92-04. Los 15 años de ATM, cumpleaños de quienes habla. Y quizás alguno que otro anuncio por ahí, ¿no? Mejor que no hable porque estamos afuera. Lo importante es que vamos a pasar una linda jornada. y que vamos a poder hacer un montón de cosas, un montón de cosas positivas. Bueno, nos tenemos que recordarme, por favor, este bloque, gracias a quien está saliendo al aire. Este bloque está auspiciado por Be Yourself Impacto Digital, la gente de AG Gráfica, quienes pueden encontrar por Instagram. Sí, exacto. Y el estudio jurídico Jezabel Alonso y Asociados, al que se pueden comunicar al 11-3161-8644. ¿Me repite más data de BioServe y Impacto Digital? ¿Teléfono, contacto? Sí, bueno, los contactos son obviamente a través de WhatsApp, 11-2710-9106. Sí, se acuerda su teléfono. A través de Facebook o Instagram, BI.Impacto Digital. Que estamos también en medio de un lanzamiento, pero de eso les vamos a contar la próxima semana. Agradecemos a toda la gente de Frecuencia Metalera, el 15, no lleven arroz. Un beso para todos, muchísimas gracias. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Don't talk to strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come unreal. Don't hide in the ways. You may find the key. Tema y un par de publicidades. El segmento de nuestro querido amigo Javi Bianchi. Ya estamos de vuelta. Ya llegaron. El amor. Ya llegaron los invitados. Llegó la gente de Corsarios. Estamos con Johan. Estamos con el hijo acá al lado mío. Nada. Estábamos hablando en la semana, digo, tengo un huequito, tengo que invitar a alguien. Bueno, tengo un huequito, tengo que invitar a alguien que me tape ese huequito, que me lo llene. ¿A quién invito? No. Pará, tiene que hablar cerca del micrófono. Sí, tarea complicada. Sí. Yo digo, la verdad. No me quemes. No. Si no, derrapa Walter o derrapa Walter. Último momento. Busqué. Johan de Corsario vino a llenarle el huequito a Jorge Juárez. La remató. Mi señora, con ustedes, mi señora. Mi señora. Hay una cosa, ya tocaste en vivo, ¿no? Ya volviste a tocar, ¿no? Volvimos a tocar en vivo el día de la despedida de los ciclos a beneficio de Casa Colombo. Me acuerdo que era la última fecha. Quiero aclarar que Casa Colombo nos dio 9 fechas para hacer un ciclo a beneficio con el tema de la prótesis, que muchos saben, ¿no? Porque estuvo por todos lados, ¿viste? El tema de la cosa. Y la última fecha todos me decían, loco, tenés que tocar. Yo ya me había equipado con la prótesis y todo, y estaba, tenía una semana, apenas podía pisar, o sea, como me dolía, y fue igual, dijo, vamos a tocar. Hicimos un set de una hora y media, viste que ahí me están los shows largos, zapamos, tocamos, qué sé yo, de Papo, así si Top, de Purple, Hendrix, y todo lo que me gusta, era Johan y amigos, no era Corsario. Y después vino la gente de Corsario, los chicos, y hicimos un par de temas de Corsario también, todo, y fue una fiesta, estuvo genial. Bajé hiper dolorido, parecía la momia, no me podía ni mover. Te digo que al otro día estaba que... ¿viste? Pero la satisfacción... No, lo disfruté, lloré abajo, me encontré con gente que no veía hace 20 años, pibes que me veían cuando sacamos Dioses del Abismo en el 2002, loco. O sea, que fue nuestro buen momento de gloria ya en los principios de los 2000, ¿viste? Y nada, fue re loco, fue un viaje muy lindo. A eso iba a ir. Tenés una carrera en los escenarios de mucho, mucho tiempo atrás. ¿Cómo fue ese día volver a subirte? O sea, después de lo que pasó, ¿no? Muy buena pregunta. Vos sabés que... hubo cuatro momentos para mí cruciales en mi carrera como músico. Una fue el debut, en el 2001, en Ituzaingó. Me acuerdo que tocamos en un pub llamado Pilatos, que estaba enfrente de la estación, muy conocido, tocaba Tanque, Arpón, Half, Mam, tocaban todos. Y yo quería tocar ahí, ¿viste? O sea, porque andaba mucho, pateaba mucho el oeste por aquella época, ¿viste? Y la cuestión es que siempre fui muy obsesivo con el tema de tocar. La verdad que nací para tocar la guitarra. No puedo estar, no consigo una vida sin tocar. No, sí. No, es un amor muy grande que le tengo al instrumento, a la música. Es algo que me genera... ¿Qué te llena? Me lleva. Y para mí tocar ese día fue impresionante. Y tenía una sensación que nunca había experimentado, un nerviosismo. Me acuerdo que quería marcar el tiempo con la pata y se me iba la pata a la goma. Estaba re nervioso, pasaron cuatro temas hasta que bajé un poco, ¿viste? Para el colmo, a mitad del show me cae el chizo en su esplendor con la renga, ¿viste? Todo encapuchado para que, ¿viste? Un descontrol era, el chabón ahí mirando. Digo, ¿qué mierda hago? ¿Viste? Ese fue un momento. Te pongo contexto para colorear un poco cuestión. Claro, claro. ¿Viste? Y el otro momento fue cuando vi una vez Pocho, Pocho Andrade, y me había visto tocar, no sé, creo que con Orcas, en algún lugar hicimos una presentación de Eternos, creo que en Ituzaingó, cuando el heavy metal se pateaba y estaba polenta la cosa, y me invita para tocar a Cemento. Yo me quería en Cemento. Para mí no me hablé de boliche. Che, ¿qué boliche fuiste a bailar? ¿No? Yo nunca fui a bailar a ningún lado, boludo. Yo fui a Cemento, papá, ¿no? Cemento era... Para mí era todo. Era veía a mis ídolos, loco, ahí, ¿viste? Eran mis héroes, ¿viste? Bandas internacionales, bandas de acá. Nada, ese fue un momento impresionante. El tercer momento fue cuando paré, que falleció mi amigo Diego, que fue la baterista original de Corsario. Sí. Y tuvo un parate de 5 años. Ahí la banda se perdió mucho el nombre. Tardé en volver, no me recuperé. Yo soy muy fuerte de acá, pero... Había algo que no me lo permitía. Volví a La Colorada, me acuerdo, y sentí un desahogo tremendo. Y lo que viví el otro día es similar a todo eso, pero el doble. Porque fue como volver a nacer, ¿me entendés? O sea, fue volver a vivir, o sea... ¿viste? No se puede explicar... Nada, es como que yo tenía que estar ahí, loco, porque ese es mi destino, ¿me entendés? O sea, si me muero tiene que ser arriba en el escenario, qué sé yo, ¿viste? O referido a esto, ¿viste? No quedarme por alguna enfermedad o por lo que sea, sino que me caiga muriendo arriba en el escenario, sería el tipo más feliz del mundo. La verdad que fue espectacular. Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? A fin del año pasado tenías una pequeña infección en el pie. Un año la tuve. Una infección que venías arrastrando. Sí, a fin del año pasado terminaste en la guardia del Hospital Fernández, donde te hicieron una pequeña curación, te mandaron a tu casa y a los poquitos días tuviste que volver. Sí. Degeneró en que te amputaran una pierna, o parte de una pierna, no una pierna, uno dice una pierna. Fue bajo rodilla. Bajo rodilla, te amputaron rodilla, parte de la pierna. Era amputar o... O hasta perder la vida, estuviste en terapia, estuviste bastante jodido, yo recuerdo haberte ido a ver ahí y todo eso. Después de esto, bueno, tu señora se puso a laburar, mucha gente querida se ofreció para ayudarte por el tema de la prótesis. Lo que pregunta Normita justamente por el tema de cómo fue volver, es porque volviste a subir después ya con la prótesis que te la pusiste, estás caminando, recién subiste una escalera, sí. Te veo caminar y yo digo, o sea, yo no puedo evitarlo. Estás loco. Manejando sos un tipo. Sí, hace 2 meses que estoy en tan poquito tiempo, sí. Porque si te pones a pensar es en medio año que te pasó, o sea, más allá de que la infección estuvo un año. En medio año te pasó todo este cambio tan grande en tu vida. No, y los puntos me los sacaron en mediados de enero. Y recién me equipé hace 2 meses y... La prótesis, ¿hace cuánto lo tenés? ¿Mes y medio? Dos meses y medio. Y ya te estás moviendo, prácticamente se podría decir, en forma normal, con sus salvedades. Pero estás manejás, subís escaleras, loco. Y eso es... Eso es tener una fuerza de voluntad increíble. No se rindan, boludo, tómense como ejemplo. En el medio también te saltó diabetes. Exactamente. O sea, un montón de contras y así todo, loco. Te volviste a subir a un escenario ahora hace poquito y ahora vas a volver a subirte en estos días. ¿El 16 es? Ahora tocamos el 10 este sábado. Toco con Pío, Hard Rock Trío, allá en Montegrande, en el Pica Rock. Un saludo para Pío, para toda la gente del Pica. Vamos a estar ahí. Hace mucho que no vamos a Zona Sur, que me encanta. Es un... La paso bárbaro cada vez que voy, es algo genial. Y bueno, tocamos el 10 de junio en el Pica Rock junto a Trío Hard Rock. Pío Trío Hard Rock. Pío, ahí está. Nada, un honor tocar con Pío. Son músicos de la escena que hay que respetar, obviamente. En estos mundos donde todo el mundo se olvida de todo, de lo que pasó ayer, ¿viste? Hay que tener memoria, son pilares, ¿viste? Olvídate. Está genial, la verdad que está genial, un honor, gracias Pío, total. Tocamos el 16 de junio en Tabaco, Bar de San Telmo. Vamos a una fecha de Corsario, estamos calentando motores de a poquito. Estamos volviendo a escenarios un poco más chicos para tratar de calentar motores. Y salimos después. Para agosto tenemos un show propio en Casa Colombo con Corsario. El 4 de agosto. Sí. 4 de agosto en Casa Colombo. Con dos bandas amigas. Y Lógica. Y la otra no me acuerdo. Disculpen, después paso toda la data. Y tocamos en... 23 de septiembre en Luján. 23 de septiembre en Luján, en un motoencuentro. Va a estar muy bueno. Son dos días. Acá estoy escuchando una vocecita al lado tuyo. Sí, Juliano. Que se presente. Buenas noches, Juliano. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Juliano, bajista de Corsario. Juliano, ¿cómo viviste vos siendo bajista e hijo de Johan? ¿Cómo viviste vos todo lo que pasó en este tiempo? Y fue, como hijo, fue muy importante, fue duro también, una mezcla de cosas entre importante, duro, difícil, un momento también donde la familia por ahí requiere de una unidad más que en otros momentos, entonces cualquier persona que haya pasado un momento difícil así lo comprendería, ¿no? Es algo que no se puede explicar mucho. Y luego, como bajista... Bueno, siempre esperando la vuelta, sabiendo que Johan iba a poder volver a tocar. Y ese día que subió al escenario nuevamente, ¿qué sentiste? Primero nos reputeamos del Dan. Cuenten todo, quiero saber todo. Lo mandé a la mierda porque estaba re loco, viste, re histérico, porque ¿qué pasa? No, los pedales tenía que acomodarlos y claro, estaba con la prótesis una semana. Sentí una impotencia muy grande y nada, me la agarré con él. Catarse, casi se pudre todo, nos cagamos de risa después, todo bien. Sí, después todo bien. Una nota de color, ponele, nada más. Pero claro, no, pero después, después pasó eso y después, sí, muy contento. Fue como, ya cuando arrancó el primer tema, ya es como que te olvidaste de lo que pasó y fue como otro show, como volviendo a la normalidad, digamos. Yo ese día, a pesar de que hubo invitados, yo toqué el bajo todo el show entero. Entonces, wow. Para mí fue como un show de Corsario, digamos, en cuanto a duración me refiero. Sí. Y sí, es como que ya te das cuenta que ahí fue como un parámetro de decir, ya está todo normalizado. Entonces, ya volvió a tocar, volvió a manejar, que hablaban recién y todo eso. Entonces, fue algo muy, muy bueno. Bueno, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Un ejemplo para sí. Muchos. Sí. Sí, generalmente hay mucha gente que se suele... tirar para atrás cuando le pasa algo así de una gravedad como la que le pasó a él, pero es un ejemplo que espero que sirva para mucha gente. Totalmente. Ya que está hablando Juliano, ¿no? Ya que estamos, vamos a descartarlo un poquito al viejito aquel, lo dejamos un poco de lado. Vos, aparte de Corsarios, tocás en otra banda. Tengo una banda llamada Degeneración, donde soy guitarrista y cantante. Durante el tiempo en que Corsarios estuvo parado, ¿estuviste sí. tocando? ¿Estuviste, ¿Seguiste con la música o el parate de Corsarios también te afectó en ese...? No, nosotros seguimos como banda. Eso yo lo había hablado con Johan en su momento. No sé si recordará, pero la semana que él estuvo internado, luego de la amputación... yo tenía que tocar con la banda, íbamos a tocar en Strummer Bar en Palermo. Ya estaba programada la fecha de hace un montón. Y fue, o sea, yo le pregunté si no había un problema ni nada, porque si era por mí, o sea... ¿Suspendía? Claro, digamos. Y no, pero él me dijo que no, que siga para adelante, porque no la música es algo que nos une, ¿me entendés? Claro, no podés reprimir lo que llevas en la sangre ante ningún acontecimiento. Me acuerdo que el día que falleció mi abuelo, que era una persona muy importante para mí, yo me fui a ensayar el mismo día, ¿me entendés? Y la pasé re mal porque era el hombre que me llevaba a pescar, me llevaba a todos lados, y lo compartí con eso. O sea, aquí mi abuelo no tenía nada que ver con el heavy metal, ¿me entendés? Pero con la formación musical, por el tango, por todo. Y vamos a ensayar, ¿qué voy a hacer? Me voy a tirar a comer, a dormir, a tomar café, a comer sanguchito de miga. Vamos a hacer algo productivo, loco, vamos yo a tocar. Yo tengo una anécdota al respecto. Cuando muere mi abuelo muere, estaba muy enfermo, ya estaba internado, los médicos lo mandan, nos llevamos a casa, nos dijeron, ¿quieren que muera en el hospital? ¿Quieren que muera en la casa? Nos llevamos a la casa. Yo dirigía un equipo de fútbol de veteranos, mi abuelo amaba el fútbol, aparte de jugar yo, dirigía un equipo de veteranos, era joven. Bostero, ¿no? Mi abuelo no, de Racing. Yo fui con mi abuelo cuando Racing estaba en la B, todas las fechas lo fui a ver a Racing. Yo seguía a Racing por mi abuelo. Año 84. Yo fui con mi abuelo a todos lados con Racing. Bueno, se muere mi abuelo a la 1:00 a.m. Nosotros teníamos partido, 8:30 a.m. Jugamos la final del campeonato. ¿Y cómo hacía? O sea, y el 9 goleador era él, era el marido de la hija de mi abuelo. Y yo era el técnico. ¿Y cómo hacemos para ir a la cancha? Porque el partido no lo iban a suspender porque había muerto el abuelo de alguien. Teníamos que ir al hospital a que nos sellaran el acta de defunción. El médico nos dijo, el día que él muera, ustedes vengan, que yo les firmo el acta, porque estábamos esperando que fallezca. Fuimos, le dijimos a mi tía, a mi abuela, en medio de todo el dolor, nos vamos a ir al... Pichi, llévame a que pongan el sello, había metido el bolso con la ropa, todo, y nos fuimos a la cancha, jugamos, y yo sentí que eso era rendirle tributo a mi abuelo, porque mi abuelo amaba el fútbol. O sea, si mi familia se hubiera enterado que me estaba yendo a la cancha, en medio de, con mi abuelo muerto ahí en la cama, me hubieran matado. Capaz que ahora se están enterando. Bueno, pero yo así, o sea, yo sentí que la mejor forma de rendirle tributo a la memoria de mi abuelo era ir y jugar ese partido. Dirigirlo, en ese momento yo dirigía. Y ganamos, salimos campeones y terminamos y nos fuimos todos y fueron todos los tipos que jugaban al velorio de mi abuelo. Bueno, eso es honrar a una persona. Honrar la memoria. Honrar la memoria de una persona, totalmente. Totalmente. La verdad que de eso se trata la vida. No te digo que la muerte es algo que por ahí está con una perspectiva un poco compleja, ¿no? De mirar, un poco de temor, ¿no? Pero... acuérdense de que hay que vivir la vida siempre, lo digo siempre, no lo digo de ahora, ¿eh? No vas a encontrar un cartucho de vida en la ferretería en ningún lado, es hoy, y los planes son todos a corto plazo siempre, porque no sabes lo que puede pasar mañana nunca, y loco, vivan la vida, porque... Y cuando te vas, dejás lo que sos. Sí, olvídate. Después no te llevas nada. No te llevas nada. Bueno, siguiendo con Giuliano. Contanos un poquito de tu banda. ¿Cómo está formada tu banda? ¿Qué tipo de estilo hacen? Le cortan, sí. Sí, porque yo quiero saber de él también. Ya que lo trajimos, vamos a saber. Con ese señor vamos a seguir haciendo un montón de notas porque acá sabe la carrera que le queda todavía por delante. Bueno, la banda se llama Degeneración. Fue fundada en enero de 2018. La conformamos tres personas. Yo estoy en la voz y en la guitarra. Hay un bajista y un baterista. Somos los tres compañeros de secundaria, ya nos recibimos el año pasado, pero nos conocimos cuando estábamos en primer año y fundamos la banda cuando estábamos en segundo. O sea que debutamos cuando teníamos 15 años. 15 años. Debutamos en agosto de 2018 en el City de Ana Martínez y desde ahí seguimos tocando cada vez con más frecuencia. Grabamos un demo que salió en febrero del 2022, que está en YouTube, se llama Paso Adelante. Y ahora tenemos también un par de fechas que vienen ahora. Tenemos el 23 de junio en el Centro Cultural de Sica, en Almagro, que es un nuevo lugar que lo inauguraron la semana pasada. Tenemos el 20 de julio en Casa Colombo, 11 de agosto en Tabaco Bar de San Telmo y el 22 de septiembre en el Gavilán Bar de Villa Mitre. Muy bien, ¿eh? Hacemos. Bien. Ah, y me faltó de aclarar qué hacemos. Claro. Claro, ¿qué dicho sea, ¿qué estilo? De paso. ¿Qué estilo? Folclore, dice ahora. Hacemos punk rock, un estilo muy influenciado por Ramones, claramente. Podemos encontrar también influencias de Beatles, Beach Boys. metidas por ahí, eso principalmente. Muy bien. Bueno, muy bien. Antes de nada y de seguir con la entrevista, yo soy técnico de sonido e ingeniero de mezcla, así que si un día se proponen grabar algo, teneme en cuenta. Ok. ¿Sí? Ahí está. Nuestro de hecho, tiene una banda nuestro operador tiene también. Tiene una banda es y de es de Tierra del Fuego. Soy de Ushuaia. De Ushuaia. Aguante Tierra del Fuego, re lindo. Aguante Tolwyn. Hoy no estaba contando. ¿En serio? Sí. Un poquito de lo que es su lugar. Sí, hoy hablamos. Una isla, un pedazo de tierra rodeado de agua y de frío. Anda. Volviendo no me quería ir de Tierra del Fuego. No me quería ir cuando. No, no. No, es que. La gente del Camping Hain, los que no conocen, Carlos Hain era un tipo que agarró un pedazo de tierra a la cabecera del lago Fañano. En Tolwyn, que son las tres ciudades, sí. Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. En Tolwyn tenés la cabecera del lago Fañano, que desemboca el río Negro también por ahí. Es una belleza total, es algo, pero una película, ¿viste? Después dicen, no, porque estuve en Lugano, en, no sé, en Suiza y todo. Boludo, andá a recorrer Argentina, que sabés qué, loco. Sí, aparte de que hay bosteros peronistas, ¿me entendés? Y tú eres como Tierra del Fuego. Escuchame. Es que yo soy mi un papá convencido. Decía eso, tenía yo soy el sueño. Único. Lindo. El único lugar fuera que yo digo, quiero conocer fuera de Argentina, el único lugar que realmente yo quisiera conocer es Egipto. Por una cuestión de lo que me atrae, lo que es la historia y la prehistoria de Egipto. La pirámide. Claro, sentarme en la punta. Pero después, no hay nada como Argentina, loco. No hay nada. El lugar... Por la cultura, por la gente, por los climas. La gente divina, los climas, el paisaje de Tierra del Fuego. ¿Vos sabés lo que es el cruce de Bahía La Patalla? No, perdón, el cruce de Paso Garibaldi. El Paso Garibaldi. De Tolwyn a Ushuaia. Ushuaia, es impresionante. Es que, pero vos, mirá, vos ¿viste el Señor de los Anillos cuando ven todo arriba? Es algo así. Vos te vas para el noroeste argentino y tenés paisajes terribles. Te vas para el noreste... Tenés paisajes terribles. Te vas al centro del país, también los tenés. Te vas al sur. Argentina, acá, te vas a la costa, es acá, impresionante. A los alrededores de Capital hay pueblitos tan hermosos. Sí, todo es muy lindo, muy lindo. Y que no conocemos. No. Y que no conocemos. Y de repente te salió hoy que tenemos tantas redes, te sale un video de TikTok y decís, la pucha, queda acá nomás. Y no lo conocía. No, y los lugares que no están abiertos para, claro, todo, el mundo. Para todo el mundo. Hay un glaciar, el Vichinguerra, allá en Tierra del Fuego, que es impresionante. Tremendo. De forma como abajo podés como caminar como una cueva. Después se hace un túnel de hielo donde vos podés entrar. Poco, porque es peligroso, obviamente. Claro. Y si prendés fuego, ¿se te cae encima? Obviamente. boludo. La pelada te queda así, plana. Pero no tenés importa. Eso, tenés el ojo del albino. Bueno, el año que viene voy a ir a visitar a tu viejo y a tu vieja a decirle que me hagan un lugarcito que nos vamos con Normita. Para ellos encantados, ¿eh? No sé. ¿Se acuerdan no sé. De vos, boludo? Sí, que no se sé, va. Vale que se tiene que acordar. No sé, porque a mí no me los presentaron. Ah, no, vos, no, te, vos no te acercaste sola. Que es diferente. Que tuviste que presentar sola porque no te presentaron. Yo me tuve que ir y presentar, decir buenas noches, qué sé yo. Porque a mí no me presentaron. No te acercaste. Que es diferente. Vamos a ponerlo a Johan en contexto. No, dejá de pelear, dejá de pelear. Vamos a poner a Johan en contexto. Malo, tu malo. Viejo hoy temprano. Malo eres. Malo, tu único malo, aliado, acá, malo. En la radio. Estás perdiendo tu único aliado. Para tratar de autosustentarse la radio y que a los que alquilamos los espacios nos sea más accesible, la radio labura mucho, ¿no? Y hacen... Fiestas, una vez cada dos o tres meses, hace una fiesta donde viene, toca una banda, un chori, te comes un chori, tomas un par de empanadas, cerveza, claro, tomás vino. Un par de algo, viste, comés. Y bueno, en una la última fiesta vino la banda de él, él tiene una banda en Tierra del Fuego, que de hecho ahora la otra semana va a viajar para tocar con ellos. Pero vinieron los chicos a tocar y vinieron los padres para verlo, a que no lo veían hace mucho tiempo, porque él acá está estudiando. ¿Viste? Y bueno, vinieron ellos y bueno, ahí los conocimos a los padres, ¿viste? Él no se los quiso presentar a Norma, porque no, a esa no. Y ella fue y se eso presentó igual. Yo soy Norma de Frecuencia Metalera, ¿qué? Le dijo. ¿Y por qué a mí no? Bueno, retomando con Corsario, hay una prensa manager. Sí, Gina. Gina Producciones. Gina Producciones, sí. Contra viento y marea, contra todo el mundo. En este mundo tan machista, es impresionante. Tiene unos huevos de acero. que fue la que remó mucho en todo lo que son estas fechas que se hicieron para ayudarte hoy por hoy a estar de pie. Así que también contanos un poquito bueno, de cómo fue. Mirá, lo de Gina fue un trabajo incansable. No paró un segundo, porque imagínate que estaba el plano personal de lo que me pasaba, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Ella es mi pareja. O sea, hace más de 20 años. Así que aguante, ¿no? Que aguante, nena. Aguante. Y vos sabés que fue muy loco porque se encargó de organizar todo, del progreso de lo mío, de que salga adelante. Y la verdad que todo el mundo se acercó de una gran forma a ofrecer su arte, su espacio, donaciones, dinero para la prótesis y todo, porque una prótesis que salada, porque sí. Viste, son prótesis que son para tener una buena calidad de vida, o sea, esto todo de afuera viene esto. Y nada, un día consiguió, gracias a los amigos de Casa Colombo, al Chino, crack total, estoy eternamente agradecido, eso me lo llevo para siempre. El Chino agarró y nos dijo, loco, tienen 9 domingos para hacer los shows a beneficio. Y ahí se acercó un montón de gente, un montón de bandas, trajeron merchandising, la gente de Serpentor, fue uno de los primeros en agitar en la movida metalera, digamos. Tremendo, los pibes, unos crack totales. Corbata también me estuvo, tuvo la gente de la Berizo, el Conde Kun, un saludo grande, un crack total, que quedamos en tocar algo, en hacer algo también, viste, el tecladista. Después, no quiero olvidarme de nadie, los amigos de Blindado, Adri. Sí, hubo muchas bandas. Sí, las bandas 5, Pelit Hard Rock, muchas bandas de pan rock, Huguito Irizarry, hermano rocker, también, que me mandó remeras para poder sortear. No me quiero olvidar de... Perdón por todos los que me olvido, pero fueron muchísimos. Sí. Muchísimos. Sí, es imposible acordarse de todo. Fueron 9 domingos. Sí. Que es imposible acordarse de todo. Hubo un montón... Hubo sorteos, hubo... Que, o sea, de la colaboración de bandas, de la colaboración de artesanos, de... Sí, hubo, sí. Gente que no fue a tocar, pero estuvo también... El polaco Vallejo, ¿me entendés? De Maldita Rata... del club de motos, me facilitó las muletas para que vaya por primera vez al hospital porque no querían ir. Después me había enterado por Gina que iban a venir a buscarme y llevarme a las piñas, más o menos. Yo sabía. Sí. Eso yo no sabía, me enteré después. No querías ir, te andabas haciéndote ahí el loco. No, yo estaba tirado en casa. Sí. Es más, a mí con lo que me gustan las piñas me hubiera cagado a palo, eran 5, pero iba a repartir, ¿viste? Me gusta, ¿viste? Pero... Sí, me acuerdo que costó mucho convencerte para que fuera. Y yo sabía más o menos dónde iba la cosa. Fue un viaje espiritual. ¿Entendés lo que era estar en el hospital y tenerlo? Esto yo lo cuento y la gente te pieta loco. En un lado lo tenía a Papo y al Chizo, arriba. Y hablaban entre ellos, boludo, cuando estaba con la anestesia. Claro. Y Papo estaba en la forma del último disco de él. Un gran amor, creo que era. No me acuerdo lo que dije. No quiero pecar de bestia. No, sí, bueno, viste que era como una forma de angelito. Era como la cara y todo chiquito el cuerpo con la guitarra. Estaba hablando con el Chizo y se cagaban de risa. Te decía, vamos. Tal cual, boludo. Sí, boludo. Y el guitarrista, el batero mío, Dieguito, que está en otro plano, me hacía con la mano que vaya, boludo. Que, de hecho, nosotros en una, pasan de, cosas raras, en una de las veces que yo te fui a ver, vos a mí me dijiste, yo... Estoy, antes de que te cortaran la pierna, sí. Si no me la cortan y no sé qué hacer. O sea, vos no, en un principio no querías que te la corten. Yo eso me acuerdo, vos no querías que te la corten. Y es duro al principio cuando te lo dicen, pero ves todo el entorno. Y después hubo una voz interior, algo que me dijo que yo todavía tengo cosas para hacer acá. Y todo eso se fue como diluyendo. ¿Viste? Obviamente mis hijos, los chicos, Juliano, Martina, mi hija, Gina, los amigos, todo lo que quedaba. Y querer seguir sacando discos con Corsario, quería seguir tocando, obviamente. Sí. Me llamó Silvio, que es una persona que tuvo un rol muy, muy importante, que le mando un abrazo gigante a Silvio Maceroni, un crack total, me ayudó muchísimo, de en todo sentido. Él me llamó por teléfono y me dijo: Johan, vos sabés lo que tenés que hacer, loco. Te queremos acá con nosotros, tenés un montón de gente alrededor tuya que te quiere, dejate hinchar las pelotas y afrontar las cosas. Pero con una firmeza, con una manera que te lo dice la gente que es muy sabia, ¿viste? Sí. Y me llegó al alma, loco. Olvidate. Me cambió el chip automáticamente. Y bueno, se hizo la amputación, todo, y después me ayudó. Ah, la gente de Letal, un agradecimiento grande también, a Tito García, Eddie Walker, me dieron vinilos firmados. También agradecimiento grande también de... fue sí, inclusive hubo gente, mirá lo que me estoy acordando, me acuerdo porque también compré yo números, hubo sí, gente, un sorteo de un fin de semana, era en Córdoba, ¿no? Silvio es el propietario del Hotel del Lago en Córdoba, que es impresionante el hotel, está tremendo, como así tipo de película, con un dique, un lago ahí alrededor, todo, y Silvio me dice: Johan, te doy para que sortees una estadía en Semana Santa, sí, me acuerdo, en Córdoba, y sacarle provecho que tenemos que juntar la guita para la prótesis. Él ¿no? Me dijo: quédate tranquilo que con lo que falte te vamos a ayudar, ¿viste? Tremendo. Lo de Don Silvio fue conmovedor, te digo que un ángel, loco, en serio te digo. Y vos sabés que se movió mucho, o sea, se vendieron casi todos los números. Y uno de los primeros en comprar un número fue Adri Avanzato, de Blindado, amigo. Sí. Me dice: Johan, guardame 4 números. Fue el primero en comprarme uno de los números, porque ni siquiera habían salido todavía, que ella sabía que iba a ser los números, y me dijo: separame el 63. Hay un tema de él que nos que lo escuchamos una vuelta y nos quedamos así. ¿No te das cuenta? Sí. No te das cuenta que... Temazo. Mi corazón es tu corazón, mi amor. Ese día que lo... En The Other Place. No, ¿en The Other Place o en The Other Place? ¿No fue en El Amparo? No, lo escuchamos en The Other Place, después claro. Lo escuchamos. Claro, en cuando tocaron de invitados, que nosotros lo invitamos para tocar una fecha. Creo que la presentación de Rosario. Sí. Pero era como que nos cantaba a nosotros. Esa canción de Adri, mirá. Genial, ¿no? Una canción bellísima, muy linda canción. Y Adri agarra y me dice: guardame 63, que es el número de la fecha de nacimiento. Te mandé en cana, amigo. Sí. Bueno. Tiene un año más que yo, tiene 24. Te hacen los pendejos, la puta madre. Estamos guacho. Bueno, entonces agarra y me dice: bueno, se sortea todo. Y muchos a la expectativa, porque estaba bueno el premio, viste, aparte, ¿no? Sí. Sale 63. Toma, mirá. Me acuerdo que salió un sorteo, se hizo un día, creo que fue un domingo, me acuerdo que lo hicimos a la noche. Después de un show de estos a beneficio en Casa Colombo, y me fijo en el cuadernito, ¿quién era el machete? Adri. Y a Adri le encanta viajar, así que estuvo buenísimo. Qué bueno, fue, la pasó genial, me contó que fue con la señora, un abrazo grande a toda la familia, a Maricela, a Adri, bueno, genial. Y Silvio... Era para él. Sin palabras. Era para él. Che, Johan, para él. Vamos un poquito al presente y futuro de Blindado. Ya recién nos contaste que se viene... De Corsario. De Corsario, mirá, me pensé... De Blindado creo que no vas a ver mucho. No, me quedé pensando en Adrián. No, me encanta Blindado. O sea, que cada vez que... Tocamos mucho seguidos últimamente. Sí, yo lo vi varias veces juntos. Nos habíamos cruzado una vez en un centro cultural sur que teníamos todo un desastre, no nos acordamos ni quién era cada uno. Eso fue hace unos cuantos años largos. Y después nos cruzamos de vuelta, lo invité a ellos. Y Román Montesi, el guitarrista, era un guitarrista que a mí me huele la cabeza. Y yo de adolescente iba a verlo siempre. Él tocaba con Devenir. En esa banda. Y nada, iba a verlo a él. Y le dije: loco, que esté invitado, salgo, dejate hinchar las pelotas. Me decía: no, boludo, en serio, digo, es un grosso chabón. Y cada vez que toco al Blindado, me saco. Nunca, yo soy de encerrar una hora antes y ponerme a practicar antes de tocar. Sí. Porque me gusta salir afilado, me gusta salir, viste. Los temas de Corsario tienen mucha guitarra. Entonces, cada vez que toco al Blindado antes, boludo, subo frío al escenario, boludo, porque estoy cantando los temas de ellos. Sí, te quedas mirándolos. Me quedas mirándolos. Bueno, vuelvo a rehacer. De Blindado. el presente de Corsario, nos estuviste contando, bueno, ya tienen una serie de fechas programadas. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más estás pensando? Bueno, hay muchas novedades. Ahora voy a grabar un tema de Rainbow, vamos a versionar Wolf to the Moon, del último disco de Richie Blackmore, Rainbow, cuando todavía Richie hacía hard rock y heavy metal, ponele. Vamos a grabarlo con unos chicos de Bahía Blanca, un bajista también de Santiago del Estero, es así un combinado, otro chico también de... Una banda federal. ¿Qué lo van a hacer? ¿En forma virtual o...? Vamos, no, lo grabaron, qué sé yo, ¿qué sería virtual, boludo? Claro, cada uno desde su lugar lo graban y después en algún lado lo mezclan. Ah, ahí está. Claro. Perdón por la sinabeste con todo eso. Disculpa. O sea, no es que van a estar en un estudio todos juntos. No. Hoy, por ejemplo, Adrián, un abrazo grande, metió las baterías. Ya grabó las baterías. Ahora me pasa la pista, va el bajista a meter la pista de bajo, yo voy a meter las violas y el cantante cierra todo. Y lo vamos a mezclar y vamos a subirlo, lo van a editar y lo vamos a subir por las redes. Algo para... una ofrenda para los músicos que les gusta ese estilo de hard rock, digamos, ¿no? Aparte yo soy fanático de Blackmore, olvídate, sabes que me encanta. Eso va a salir ahora, en breve, está en proceso de grabación y todo. Después, con respecto a Corsario, vienen muchas fechas, también tenemos fechas afuera, estamos por cerrar algo para noviembre, para Bahía también. Tenemos el motoencuentro de Luján, que es muy lindo, genial, y estamos preparando material del nuevo disco. Ya tengo compuesto casi todo el material, de hecho tengo para dos discos, pero estoy seleccionando, estoy rearmando, estoy haciendo cosas nuevas, y se va a venir un disco de Corsario un poco distinto al que salió, que es muy musical, Eterna Batalla. Vamos a hacer algo más directo, sin perder la esencia de lo que es Corsario. Lo que es Corsario. Una banda de heavy neoclásico, hard rock, ponele. Hablando de Corsario, sí. ¿Cómo nace el nombre? El nombre es un mambo que tengo yo de pibes con el mar. Soy fanático del agua. O sea, de pibito, o sea... Eso era porque andabas pirateando. Sí, claro. Mándame como mandan canas. Me están mirando allá andabas del otro lado. Guacho, que le viniste a tapar el agujerito. Vengo a tapar un agujero que me dijo la puta madre. Andabas pirateando. Qué manje, gente manga de pervertido. Escúchame, no, me gusta mucho el tópico de mar y todo eso. Sí, toda la vida me gustó. Y mi primer libro me lo regaló mi tío, era El Corsario Negro de Emilio Salgari. Yo de chico leía mucho y lo sigo haciendo, obviamente, pero me acuerdo que me gustó siempre. Siempre me gustó el tópico ese. Además, de hecho, se ir a pescar, de embarcarme. Tengo ese mambo, medio Robinson Crusoe. Bueno, sí, el otro día cuando viste el tema de que la flota de mar era de puertas abiertas para visitar los barcos. Sí, bueno, que casi coincidimos, claro, coincidimos también. Andábamos ahí, pero no nos cruzábamos, fuimos. Total, bueno, estaba como... Yo tengo alma de marinero. Bueno, mirá. Vos sabés que yo fui marino, o sea, yo fui marinero. Yo estudié... Niño, yo soy bonito. Suboficial... Yo soy cabo primero retirado de la Armada, o sea, cabo primero de reserva. Era cabo segundo cuando pedí la baja, pasé como cabo primero de reserva de la Marina, de la Armada Argentina. O sea que estabas en tu salsa el otro día. Yo estaba re feliz. Yo siempre digo, y por ahí gente, viste, yo estudié en la ESMA, ¿no? En el 81, del 81 al 83. Sí. Y mucha gente, estudiaste en su lugar de represión. Yo fui a una escuela, o sea, yo era un adolescente que no me importaba reprimir, no tenía profesores que fueran represores, yo fui a estudiar y a aprender. Y a mí ahí me enseñaron, por ejemplo, cómo respetar a una mujer, cómo hablar con una mujer, cómo comportarme, me enseñaron a ser caballero, me enseñaron aprendí un montón de cosas, ¿no? También aprendí sobre literatura, aprendí sobre matemática, pero aprendí a hacer... Modales. Exactamente. Yo eso rescato de la Marina, que me enseñaron a manejarme como persona. No, es tremendo. La formación, ¿no?, que tiene... Como persona. Después estuve un año en el taller de misiles, después estuve un año embarcado en el Hércules, que era gemelo de la Sheffield, y pedí la baja por un pelotudo que hizo un chiste que a mí no me pareció, que me pareció una traición, que yo dije, si yo tengo un tipo... un suboficial que le enseña a un compañero a traicionarme en la paz, si hay guerra, este tipo me agarra, viene y él por salvarse me clava un cuchillo en la nuca. Entonces pedí la baja de la Marina y me dieron la baja como cabo primero de reserva. Nunca más volví. Tengo, de hecho, los encuentros a los que voy todos los años con mis amigos que me quedaron hermanos. Son hermanos, sí, olvídate. De la vida de marino. Nos juntamos 50, 60, 70 todos los años. Entonces... Por eso, me gustó, es algo maravilloso el tema. No, fue espectacular. Disfrutamos mucho de eso. Belleza. Y el otro día un vecino me regala la cabeza de un áspid. Lo tengo ahí de lapicero, en el taller mío. ¿viste? Del misil. Sí. Falta la parte de atrás, que el ASPID es un misil que se enrosca la parte de la punta, digamos, y la otra parte de la motorización, digamos, ¿no? Que no. Sería como... Yo soy mecánico de sistema. Yo trabajaba con misiles y con radares. Yo arreglaba lanzadores de misiles SIDAR, SIGWINDER, Exocet. Mirá. En mi juventud. Claro, Exocet que venía de Italia. De Francia, Exocet. De Francia, y el lanzamisiles creo que venía El SIDAR era inglés, creo. Sí, ya ni me acuerdo. Pero bueno, en mi niñez era esa. Qué loco, ¿no? Muy lindo, eso es muy lindo. Bueno, el nombre vino en relación a todo eso. Sí. Olvídate. Tomá, el tipo tiene alma de pirata. No, total. La pirateada. Yo, él quería hablar, hermano. No, él pirateaba. Ya, así que bueno, che. Bueno, chicos, lamentablemente, como siempre pasa en esto, uno se pone a conversar, y el tiempo pasa y pasa y pasa, y no te das cuenta. Llevamos como 45 minutos el conversando. El tiempo pasa. Y todavía nos falta un poquito de programa. Viejo. Así que los vamos a ir despidiendo. Bueno, gracias por la invitación, amigos. No. Por estar siempre. Gracias a ustedes. En todos sentidos, estuvieron siempre. Gracias a ustedes por venir, por acercarse, por prestarnos su tiempo. No. Saben que las puertas de frecuencia por siempre están abiertas. Por ser un ejemplo de vida. Sí, bueno, gracias. Tratamos de... La verdad que la unión de esta familia se notó, se vio. Hay que pararle un poco, sacarle las cuerdas a Gina para que pare un poco. Sí, es tremendo, sí. No para. No. Y... No. La verdad que es como hablamos con Jorge, en tan poco tiempo... Que ya estés de nuevo de pie, haciendo música, peleando. Loco, es maravilloso. Es maravilloso. Y no es que te esté sobando el lomo, es la realidad. O sea, ¿cuánta gente se rinde, se tira para atrás, no pone el pecho? Vos agarraste, en un principio estabas entregado. Hubo algo, un clic que te dijo, no, loco, yo tengo que poner el pecho. Y una vez que lo pusiste, no te rendiste más, te cortaron un pedazo de cuerpo y buscaste la forma y saliste adelante y seguís haciendo lo que más te gusta y lo que más te apasiona, que y es la música. En el futuro. Y eso es motivador para todo, para cualquiera. Tiene que ser motivador y tiene que ser ejemplo. Es así de simple. Bueno, gracias, loco, por todo el aguante. Al universo, a ustedes, que son parte del mismo universo que estamos todos, que están maravillosos. Gracias a todas las bandas, amigas, a los músicos. A toda la gente, Mati Díaz, sonidista, hermano, rocker, gracias por estar. Me diste una mano muy grande, más de lo que vos pensás. Me ayudó mucho a manejar el setup, a conectar las cosas cuando uno por ahí no tiene la impotencia de no moverse bien. Es muy importante. Gina, bueno, te debo gran parte de todo, de la vida, digamos, a todos. Cada uno aportó un granito de arena que se fue acumulando hasta llenar el espacio y que no haya ningún hueco. Y eso fue... Eso fue genial. La verdad que... ¿qué te puedo decir? Siempre hay una esperanza, siempre hay un... Hay que creer en la gente, hay que creer en la amistad, la familia, los amigos, en la familia que uno elige. Mis amigos fueron geniales, tengo amigos maravillosos. Ustedes, todos los amigos. Gracias. Que son maravillosos. Son mi familia, me los llevo para siempre. Olvídate. Los llevo siempre, todos los días, me entendés, puesto, pero... ¿cómo te puedo decir? Nunca hay que dejar de creer. Por más que el mundo sea ingrato, sea una cagada, nunca hay que dejar de creer. Si vos prestás algo y te lo robaron y no te devolvieron, y viene otro a pedirte, loco, no generalices, prestalo de vuelta. Algún día va a cambiar la cosa. Totalmente. Pero tenemos que cada uno apostar a hacer un mundo mejor. Totalmente. Conozcan el país, loco, aguante tierra del fuego. Siempre hay que pensar en el que hizo bien, el que lo hizo bien. Los que te lo hacen mal. Está bien, de alguna forma reciben siempre su merecido. Antes de retirarnos, por último, las redes de las dos bandas, ¿dónde los encuentran? Bueno, las redes, yo con eso soy medio horrible, pero vayan a Instagram, Facebook, en todos lados, Spotify también, pongan Corsario Oficial y va a estar el canal de Spotify con todo el disco subido, Eterna Batalla y otras cosas más. Facebook lo mismo y de generación... Pan Rock también lo pueden encontrar por Instagram, por todos lados, ¿no, Yu? Sí. En Instagram es @degeneracion_oficial y Corsario @corsario_oficial. ¿Cómo suelta que es okay. Esta generación? El tipo ya ¿viste? Tiene... Sí, está genial. Sí, el tema de las redes lo hubiese dejado a él. Así que bueno, chicos, bueno. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nos vamos a despedir escuchando un tema de Corsario. Sí, en la oscuridad. En la oscuridad. Oh.

volver al origen juntos en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Dicen que las apariencias engañan, es cierto. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda. Baracas-oficial y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Eduardo del Turu Paredes. Quería invitarlos este viernes 9 de junio al Festival Solidario. Todos por Alma y Milo, que nos necesitan, y bueno, se va a hacer un show a beneficio en Tabaco, San Telmo, esto es en Estados Unidos, 265, van a estar tocando grandes bandas amigas como Spin for Beam, 1114, Thorax, Generaciones Metálicas, y bueno, quienes no puedan venir, pueden hacerlo, pueden colaborar ahí al alias Mentes Malas OK. Y bueno, toda donación suma. Todos por Alma y Milo. Los esperamos viernes 9 de junio en Tabaco Bar San Telmo, 21 horas. Gracias. Diabólica presenta Serpentor. Bandas invitadas, Sueño Mortal, Centauro de la Eternidad y Soul of Black. El sábado 17 de junio, Serpentor, en la ciudad rockera de Bursaco. Serpentor nos va a hacer vivir una noche diabólica. Auspician, para aquellos que están en el metal, en Frecuencia Metalera Radio. bienestar del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock, mail raúl-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel. Bueno. Y así casi que nos estamos yendo. ¿Cómo pasó el tiempo? Voló el tiempo, la verdad. Dos notas muy y voló muy y yo volé de él. Y tú le volaste de la bicicleta ahí en Córdoba. Y te hiciste boom. Me hice cajeta, no me das Córdoba. Se me rompió todo mi dedo. Le estamos sacando la foto. Ahí, mira cómo le sale con Normita, él. Vos no salís. Normita, ¿dónde estás? Aquí estoy. Está sin Walter, maldito perro que anda por ahí de joda. La verdad... Hermoso noche. Terrible. Muchas gracias a nuestros auspiciantes. No se olviden de la fecha solidaria Todos por Alma y Milo. Este viernes, estaría bueno que vayan. Si no pueden ir, no duden en colaborar. Cualquier 100, 200, 500, 5.000 pesos sirven. Justamente recién hablábamos con Johan de un tema de ayudar, de colaborar, de ayudar a que alguien salga adelante. Y qué mejor que ese ejemplo para este caso. Son dos chicos con parálisis cerebral, el padre adoptivo ahora no trabaja porque tiene un problema de salud, tiene un problema de salud bastante grave. Juntan tapitas para que estos chicos puedan subsistir. De hecho, la mamá adoptiva también tuvo que dejar de trabajar porque para atenderlos tiene los chicos. Tiene que atenderlos porque los chicos son 24-24. Bueno, decimos que el CBU... de la cuenta bancaria es Mentes Malas OK. Y si no, pueden ingresar a @juntamosmás, Alma y Milo. @juntamosmás, Alma y Milo. Pueden ingresar ahí, que ahí está bien el CBU, por ahí yo lo copié mal, ingresen ahí. Y desde ahí pueden hacer una pequeña ayuda. Todo suma. También en las redes de Frecuencia Metalera, en las redes de Mentes Malas, en las redes de Hernán Olmedo. Así que bueno, chicos, ya nos estamos... Quiero decir lo que dijo Hernán Olmedo los otros días. No les vamos a curar la vida... Ni esto va a ser esta ayuda y se van a sanar, pero todo suma y si se puede dar una pequeña caricia al alma a esta familia que la verdad la está luchando por amor, está buenísimo. Nos despedimos. Programa número 159 de Frecuencia Metalera. El próximo todavía vas a estar operándonos, imagino. Sí. Ah, listo. Dos besitos. Muy buenas noches. Dos besitos. Hasta el próximo martes.